Bienvenidos una vez más a FLM Radio. Hoy nos encontramos en la prensa con una noticia cuando menos curiosa. En Valencia, no sabemos si debido a la crisis o no, se está ofreciendo un curso para ser prostituta. Sí, queridos oyentes, han escuchado bien. Cobran 100 euros por 10 días de clases teóricas y prácticas y aseguran que pueden dar un trabajo. La polémica está servida, aunque a las clases prácticas puedan los alumnos y las alumnas llevar a sus propias parejas. Casi lo más curioso es que ya se han apuntado más de 90 personas de entre 19 y 45 años. Para comentar esta noticia tenemos en los estudios de FLM Radio a Sonia Fernández, Teresa Sacristán y Óscar López. Les paso la palabra y chicos, buenos días. Hola. Buenas, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué opináis de lo que acabo de presentar? Bueno, pues empiezo yo, si os parece. Yo, viniendo esta idea de una empresa de Valencia, no me extraña nada, porque en Valencia, por las calles te encuentras anuncios de clubes de prostitución a cada paso. O sea, que viniendo de una empresa valenciana no me extraña nada. Y bueno, pues en cuanto a lo que es el curso, pues yo partiendo de la base de que yo personalmente estoy a favor de la prostitución, porque pienso que hacen una labor social. Y que con este curso y llevando pues una acreditación o un título bajo el brazo, yo creo que si este curso asegura trabajo, también asegura que estas personas que están ejerciendo la prostitución lo están haciendo de forma voluntaria y no explotadas por ninguna mafia, ¿no? ¿Qué opináis vosotras, chicas? Sonia, Teresa, ¿quién quiere hablar? Yo pienso que esto es una consecuencia de la época en la que estamos viviendo de crisis, que alguien ahí se ingenia y ha dicho, bueno, pues vamos a hacer, pues no sé, una escuela para dar clases, para hacer prostitutas, pero vamos, para prepararlas, pero vamos, yo desde mi punto de vista, yo es que no lo encuentro. Me parece como poco sorprendente todo esto. El que te cobren 100 euros por una hora de práctica, otra de teoría, para prepararte para ser prostituta. Yo pienso que esto es un negocio que han montado, pues como las madame que tienen sus casas y preparan unas chicas y luego pues a gusto del cliente, porque si te ofrecen trabajo fijo, desde mi punto de vista creo que va enfocado a eso. A mí me parece que estamos perdiendo un poco el norte, ¿no? Con todo esto, porque yo qué sé, es la profesión más antigua del mundo. Nunca se ha necesitado un curso para ejercerla. ¿A dónde vamos a llegar, señores? Me parece una aberración, de luego. Tiene su lado cómico y a lo mejor hasta chistoso, pero yo lo veo poco serio. Muy poco serio. Me gustaría preguntarte a ti, Sonia, que estás estudiando Derecho, si piensas que esto estaría enmarcado dentro de la legalidad o está a caballo entre lo ilegal y lo legal. Está entre dos aguas. Mira, ahora mismo en España la prostitución, hay muchas leyes que protegen a la mujer, pero como tal, la prostitución como oficio no está ni contemplada. De hecho, es algo que vienen reivindicando las prostitutas, el tema de poder pues cotizar a la seguridad social, tener su sanidad, tener pues un plan de jubilación. Vamos, lo que todo ciudadano que trabaja normal tiene acceso. Y ahí está entre dos aguas. Yo creo que esto es, por el momento, ilegal. No sé qué harán los ministerios cuando se dé más bombo a esta noticia y no sé si proliferarán más cursos de estos por toda, porque ha sido en Valencia, pero igual aparecen en Madrid o en Barcelona o en Sevilla. Madre mía, ¿a dónde vamos a llegar? Yo no creo que sea legal, yo en todo caso de momento es alegal. Ya empezamos con maticismos. Maticismo, no hay nada que... Yo creo que de momento no hay nada ilegal en hacer un curso para formar a prostitutas, ¿no? Al igual que es alegal la prostitución, porque en España no es ni ilegal ni legal. A ver, no es ilegal, nada. Es ilegal el prosenetismo, es sí, ilegal... Sí, pero el ejercer no. El ejercer como tal... No es ilegal. No es ilegal. Bueno, sí es ilegal, porque de hecho si cogen a las chicas que están en la calle ejerciendo y cobrando esos servicios, las pueden llevar perfectamente a la cárcel. En la calle. En la calle, sí. Pero los clubes de alterné no son ilegales. No, porque están contemplados como negocio. Se sabe que se ejerce allí la prostitución, pero claro, por eso te digo que es un tanto, hay una controversia ahí que no... Hay un vacío legal, de todas maneras. Sí, no está bien regulado y no existen como tal normas que lo regulen, pero por eso es ilegal, no es legal. Me gustaría, no sé si tenéis algo más que añadir al tema. Yo pienso que esto, en concreto este anuncio, esto es para ganar dinero aprovechándose de las circunstancias de varias prostitutas que estén, pues que es eso, que están a lo mejor en las rotondas, en las carreteras, hacerlas un poquito, engañarlas un poco, oye, mira, si haces este curso, tal, tienes trabajo fijo, engañarlas un poco. Yo desde mi punto de vista creo que es eso. Bueno, engañarlas... No creo porque ahí el que quiere va a hacerlo, el que no quiere no va a hacerlo. Es que aquí ya te dicen que como te ofrece, te pueden dar un trabajo fijo, pues muchas dirán, pues mira, a lo mejor en vez de estarme en la calle tantas horas expuesta a cualquier cosa, esta gente me ofrece un trabajo de unas horas y con clientes, y a lo mejor ya mira, tal hora esta persona ha pedido tal. Pues entonces, en ese sentido, el curso está bien enfocado, ¿no? Pues si es cuestión de sacar a las prostitutas de la calle y ponerlas a trabajar en un local de alterne, con ciertas medidas, más seguridad. Eso es otra cosa. Es que aquí no te hablan de local. Para nada. El hacer un curso de prostitución te garantice que estés dentro de un local y protegida. Que además, estamos hablando de que es ilegal, señores. Que de momento en España no se ha contemplado nada. Están en ello. Pero vamos, a mí me da que esto es para, yo qué sé, burlarse a lo mejor de alguna manera, o lo que comenta Teresa, en época de crisis pues la gente está muy desesperada y necesita pues agarrarse a lo que sea, y esto yo creo que aquí pues están beneficiando de ello. Yo creo que esto también puede dar pie a muchos, digamos, sarcasmos. No, puede dar pie a este curso, puede dar pie a mucha gente que no esté interesada en luego ejercer la prostitución, sino que vaya allí pues a ver de qué va este curso, con las prácticas, ¿no? Y tal, ¿no? Que hay mucha gente que puede hacer eso, no sé, yo creo que puede dar pie a malentendidos y a cosas que no van a ir por buen camino en ese curso, y que van a dar pie a muchos problemas también. No sé, pero cuanto menos es... Yo sé, te pica la curiosidad, porque a mí esto de las clases prácticas, no sé. Sí, van a ser clases prácticas. Bueno, también hay individuales, ¿no? Por ejemplo, cuando tú haces un curso de, a lo mejor, de cocina o de otra cosa, cuando hay clases prácticas, una carrera de medicina, pues estás delante de tus compañeros exponiendo tu trabajo y el profesor va y te corrige. En esta clase práctica, ¿cómo será? Yo creo que también hay que ver el temario que se va a dar en el curso, ¿no? El temario que se va a impartir, porque puede ser... ¿Para ti qué temario sería correcto? Pues hombre, también ahí, aparte de lo estrictamente sexual, que es en lo que nos estamos encaminando, también yo creo que la prostitución y las prostitutas tienen un componente psicológico importante, ¿no? En el trato a los clientes, porque cada cliente es un mundo y no todos los clientes demandan lo mismo. Hay gente que simplemente se siente sola y necesita a alguien con quien hablar y con quien pasar el rato, no solamente estrictamente en lo sexual, sino pues para matar esa soledad que están que tienen, ¿no? Vale. Para eso tendría que ser reconocida la prostitución como un oficio más, y tendría pues una asignatura de psicología. Por eso yo no con el Kama Sutra, yo qué vale, sé. Yo no pienso, yo no quiero esto que se quede en un curso. Yo quiero que sea una carrera universitaria. Bueno. Pero tú piensas que tendría demanda. No. O a lo mejor sí. O a lo mejor sí. Ya al punto que hemos llegado, no sé. Gente para todo. Sí, bueno, pero es lo que digo, el componente también psicológico, no nos estamos centrando en lo estrictamente sexual y no, también hacen otro yo creo trabajo. Que deberían empezar por regularlo en condiciones. Eso está, yo estoy completamente sacar de acuerdo. Sacar a todas estas chicas y mujeres que están en la calle, que corren mucho peligro, están en manos de las mafias, y se aprovechan de ellas, y bueno, regular todo esto y bueno, sí, si realmente consiguen eso, pues ¿por qué no? Una carrera para ejercer la prostitución. Un poco utópico. De todas maneras, queridos oyentes de FLM Radio, el tema ya os lo hemos presentado, os hemos expuesto opiniones y, por supuesto, desde el blog de FLM Radio os dejamos una ventana y una puerta abierta para que volquéis vuestras opiniones y pareceres. Desde aquí, desde FLM Radio, nos despedimos. Chicos, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y os animamos a participar en la radio. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.